la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, como les anticipé, vamos a hacer la columna de espectáculos y para eso, para comenzar, le doy la palabra a mi compañero Nacho Álvarez. ¿Qué tal, Gra? Bueno, gracias por invitarme de vuelta acá a estar charlando con vos un poco de esto que nos gusta tanto, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por dónde querés que comience? Tengo recomendaciones de series y bueno, también quiero comentar un par de cosas sobre un par de estrenos de películas que vamos a estar viviendo este mes. Por donde a vos te parezca el principio, no sé qué decirte, porque acá no hay un principio. El arte es así, ¿viste? Es todo una cosa, digamos, se puede tomar por cualquier lado. Empecemos entonces por el final, que ayer Dale. Tuvimos la suerte, a los que nos gusta y estamos siguiendo la serie de White Lotus, dirigida... Mira, esto yo no lo sabía y lo vi después de cuando terminó el último capítulo, dirigida por y creada por Mike White. Mike White es un director-actor que actuó con Jack Black mucho tiempo, es más, y fue... Coescritor también de, no sé si viste, Nacho Libre. Sí, claro. Bueno, también estuvo metido. Que no tiene nada que ver con vos, ¿no? No tiene nada que ver conmigo, todavía no tiene nada que ver conmigo. Gran serie, tercera temporada. Ayer salió el último episodio de la tercera temporada. Bueno, para hacer un resumen muy simple, sin contar mucho, esta es una serie que ya viene hace un par de años. Muy poquito para contarles. Transcurre en un hotel llamado The White Lotus, las tres temporadas, en tres hoteles diferentes, todos llamados The White Lotus, pero bueno, hay uno que queda en Tailandia, otro en Italia, creo que el otro, si mal no recuerdo, de la primera temporada era en Estados Unidos, Miami. Básicamente ocurren historias de gente que va a descansar ahí, básicamente, y cada día que va transcurriendo van pasando cosas. Y algo que suele ocurrir con esta serie es que siempre como que comienza, te da un vistazo de lo que es el último día, de lo que pasa en el primer episodio, muy poquito. Y después, algunos son duros realmente. Sí, comienza como... Podría decirse de una manera muy bruta. Uh-huh. Esta tercera temporada comenzó así. Y bueno, ayer se estrenó el último capítulo. Y para decir la verdad, desde mi punto de vista, estuvo bien. No puedo compararla con las anteriores, que tuvieron un buen elenco. Creo que estuvo Abril Plaza. La chica esta también dirigida por Tarantino, no me va a salir el nombre ahora, lo voy a buscar. Muy buena serie, muy recomendada si les gusta un poco la sátira, el humor negro, la comedia, el drama. Creo que es excelente y termina para mí muy bien y capaz con una cuarta temporada a futuro. Ah, mira, no sabía eso. Yo, no están diciendo mucho, pero parece ser que sí, porque está siendo rentable. Yo no vi la tercera todavía, pero a mí la que más me gustó fue la segunda. En Italia estuvo buenísimo. Para mí, me encantó. Para mí de las mejores. Bien, no vamos a spoilear, pero vean la tercera. Yo todavía no la vi tampoco. No sé, me va a costar que me guste más la tercera que la segunda. Bueno, la primera y la segunda, viste que tuvieron más o menos como un enlace. Si bien todo ocurre también en un mismo hotel, hay algunos personajes que se repitieron. Sí. Bueno, en esta tercera también se repite un personaje. Ya quedará para que la veas y te llegue a sorprender. ¿Margot Robbie es la actriz de la que no te acordabas el nombre? Sidney Sweeney. Ah, ahí está. Esa chica también. Bien. Esa estuvo en la primera temporada. Y en esta, así para meter un... No te quiero decir, hay un actor que me encanta a mí. No te lo voy a decir quién es, pero después lo vas a descubrir. Sorpresa. Y sí aparece el hijo de Schwarzenegger. Mira vos, ¿y actúa el hijo de Schwarzenegger? Y actúa. O sea, mueve el cuerpo, la boca, sí. no solamente es un... ¿No es un Robocop? No. Bien. Y bastante bien, bastante digna la actuación de él. Sí. Bien. Y bueno, para seguir con la misma trama de series, este fin de semana se va a estrenando el primer capítulo de la segunda temporada de la serie barra juego, porque en realidad está sacada de un juego, de The Last of Us. Nada, algo que creo que todo ser humano, si alguna vez tiene la suerte, no voy a decir de jugarlo porque cada quien elige lo que hacer, pero la serie está muy bien recreada. Bien. Los personajes también, está Pedro Pascal, no hay que dejarlo de afuera, gran actor. Gran actor. Todos los que jugamos ya sabemos el final, ya sabemos cómo se va a terminar. Para hacer un resumen muy muy pequeño, ocurre dentro de un mundo básicamente apocalíptico. Y es la historia de dos personajes que básicamente uno no tiene nada que ver con el otro, pero se encuentran en este mundo y bueno, ocurre algo dentro de eso. Como que se puede encontrar la cura para salvar a la humanidad y nada, drama. La primera temporada podría decir que termina esperanzadora y bueno, esta veremos qué es lo que va a suceder. No dijimos en qué plataformas las encontramos. Todo esto HBO. HBO, bien. Todo esto, perfecto. Tanto de Wild Lotus de como Wild Lotus, sí. De las sofás. Perfecto. Y tenés películas también que me estabas comentando. Nacho se pone inquieto y impaciente cuando hay películas que recrean recitales y bueno, de eso estábamos hablando, ¿no? Exactamente, Gra. Tenemos la suerte, no sabemos si fue casualidad o qué, el año pasado estuvo acá en Argentina haciéndose una exposición de Pink Floyd, que mostraban sus guitarras, sus equipos, parte de las artísticas que usaban en los shows. Y tuve la suerte de ver que había un apartado exclusivo de todo, donde mostraban material que se usó en un film de ellos hecho en Pompey. Ahí. Increíblemente, ya la cinta estaba por toda internet, por YouTube. Este año dieron de baja todo. Dieron el paso a remasterizarlo y sacarlo para cines. Yo no quiero ser quien tiene que decir qué es lo que tiene que hacer la gente, pero si pueden ir y darse el gusto, vayan, porque es totalmente increíble. Es una de las primeras, no de las primeras filmaciones de Pink Floyd, porque ya durante la época muy más temprana de ellos, con Syd Barrett y eso, había un par de cosas. Pero este es, yo creo que es el punto clave y el punto quiebre donde, bueno, tocan y hacen canciones de su disco Medley, que es el disco anterior a El lado oscuro de la lona. Es acá donde, bueno, ellos hacen uno de los primeros temas, yo creo que más Pink Floydianos que existe, que se llama Echoes, que dura creo que unos 20, 20 y pico de minutos. Y todo esto está retratado y está tocado en el Pompey. Claro, en las ruinas. Exactamente. Un escenario maravilloso, maravilloso realmente para un recital. Y yo apoyo esta admonición a les oyentes, vayan, por favor. Son, sí, estas cosas que hay que ir y que no hay que perderse. Y al cine, si se puede. Al cine. Sí. No vamos a decir IMAX ni nada por el estilo, porque bueno, cada uno va a poder ir, y si es que puede ir al más cercano o lo que les dé el bolsillo. Si hay chance de ir a un IMAX o al Showcase, vayan. Okay. Pero nada, no es algo para perderse, la verdad. Y bueno, no sé si querés que comente algo más, yo por mi lado... Voy al Bafisi y te vuelvo a... Dale. Por favor. Gracias. Porque no quiero dejar de nombrar, en medio de la crisis y de la falta de presupuesto, que también se nota, por supuesto, en la organización, se está desarrollando en estos días, del 1 al 13 de abril, el 26º Bafisi. Empezó en el año 1999... El curador, director de programación y dirección organizativa es Javier Portafus, que lo viene haciendo desde 2016. Y, bueno, Gabriela Ricardes, que es la secretaria de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el lugar estatal organizador de Bafisi, se desmarcó de alguna manera de la gestión nacional de cultura, bueno, por decir que sin plata no se puede hacer nada. Bueno, yo voy a hablar de algunas películas, las voy a nombrar fundamentalmente, Todavía hay entradas para estos 6 días que faltan, 5 días. Fíjense que termina el 13, pero todavía hay entradas, no para las películas argentinas, pero las voy a nombrar igual porque la verdad hay algunas que se van a estrenar en forma inminente y la verdad que vale la pena verlas. Una es, las salas, ya sabemos, a las de todos los años, se suma el Presidente Alvear, una sala del Complejo Teatral de Buenos Aires, en la calle Corrientes, y después son las mismas de siempre. Bueno, la Competencia Oficial Internacional, Argentina y Vanguardia y Género. Algunas películas argentinas que pude ver y que realmente hay que ver. Una Suerte de Pinos, de Lorena Muñoz, que fue la codirectora de Sergio Wolf en una película que a mí me gustó mucho, que se filmó hace 20 años, sobre la vida de Ada Falcón, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bueno, Lorena en esta película Suerte de Pinos vuelve a un estilo intimista, casi con luces y sombras, con paisajes muy tenues, y realmente estén pendientes del estreno porque está buena. Otra que me voló un poco la cabeza es No puedo tener sexo, de Bel Gatti, que es una persona drag king para conjurar esta imposibilidad de tener sexo, justamente su psicóloga le recomendó, porque es un estudiante de cine del Ditela, filmar una película. Y realmente hizo algo totalmente disruptivo, que está hecho casi en su totalidad con filmaciones desde celular. Bel Gatti además es oriundo de Cañuelas, un lugar, digamos, donde no pasa demasiado, si bien en este momento vive en Buenos Aires, desarrolla carrera como cineasta y realmente es una promesa para el cine. Después, otra que vi que no es argentina, que es un documental, es de un documentalista que ya vimos en varios Bafisi, un documentalista catalán, que se llama Albert Serra. Y en este caso hizo un documental que se titula Tardes de Soledad. Sigue a un torero, a una persona que mata toros en las plazas de toros. No creo que sea en Cataluña, porque me va a ayudar nuestro compañero Luis Angiú, pero creo que en Cataluña está prohibida la tauromaquia, pero en el sur de España hay lugares donde se sigue practicando. Bueno, es un documental muy bueno, es desgarradora la situación que se da antes de... A mí me parecen horribles las corridas de toros, nunca iría a ver alguna, pero bueno... Este documental ganó un premio en el Festival de San Sebastián porque no está a favor de la tauromaquia, sino que hay una crítica ahí y una crítica al trabajo que realiza el torero. Después, entre las argentinas, sigo con La Virgen de la Tosquera, que yo hace un rato se la estaba recomendando a Nacho. Es una historia que está... Son dos cuentos de Mariana Enríquez. La dirección es de Laura Casabé. Y actúan Dolores Oliveiro y Daddy Breva, que está muy bien. También podemos nombrar Tesis sobre una domesticación, una película dirigida por Javier Van de Kutter y protagonizada por la autora de la novela Tesis sobre una domesticación, que es Camila Sosa Villada. También vi Gatillero, que me gustó mucho esa película. Y otra que pude ver es un documental que se llama Painoso, Padre Nuestro, que relata y dramatiza y mezcla, un poco la ficción, pero la ficción histórica con el documental, sobre los últimos días del dictador Salazar de Portugal, el dictador que estuvo más tiempo en el poder. Yo siempre digo que se dice mucho de Franco, pero no se habla de Salazar. Y por último quiero recomendar dos obras de teatro que me gustaron mucho. Uno es Parlamento, que está en el Teatro del Picadero con las actrices en la actuación, la dirección, el libro y todo, el grupo de teatro Piel de Lava, que integran Elisa Carricajo, Pilar Gamboa, Valeria Correa y Laura Paredes. Excelente, excelente. Es una sátira que va los martes, miércoles y sábados en el Teatro El Picadero. Y la otra es una que yo hablé, de la que yo hablé el año pasado, que vi, que es El Debate, que es nada más ni nada menos que El Debate entre Agustín Tosco y José Ignacio Rucci, en la que yo vi el año pasado el papel de Rucci lo hacía Fabián Vena. En esta presentación lo hace Pepe Monge. Voy a ir el viernes a verla, así que ya les podré decir, pero el papel de Tosco lo sigue haciendo Gabriel Robito y la dirección sigue siendo de Manuel González Gil. Esta obra va, bueno, casi todos los días, de miércoles a domingo, en el Multitabaris. Bueno, la verdad que está recreado con pelos y señales, es decir, con las mismas palabras, un debate televisivo que tuvieron estos dos grandes personajes de una época muy convulsionada históricamente en la Argentina, el 11 de febrero de 1973. O sea, el debate que se desarrolla está sacado de ese otro debate que se guardó, que se hay copias y demás. Así que, bueno, les recomiendo enfáticamente que vayan a ver cualquiera de estas dos obras, o si pueden, las dos. Y por último, Nacho, te doy la palabra para que recomiendes tu última recomendación, ¿no? Más que recomendación, yo creo que hay algo que no lo hablamos, Gra, fuera del aire, y no sé si nos conviene recomendar ahora o no, o esperar a que salga. Vos, a ver, no sé si estás al tanto de lo que va a suceder el 30 de abril. A ver, en contame. Netflix. No, contame. Va a salir El Eternauta. Sí, claro. Sí, no sabía que el 30 de abril, pero yo, sí, estamos todos. Yo pensaba que era el mes que viene, pero no, es este mes, bueno, casi a fin de mes. A mí Bruno Stagnaro siempre me sorprende para bien. Te iba a decir exactamente lo mismo. A mí también, y estoy escuchando mucho a la crítica, y sobre todo hace un par de días Darín tuvo una entrevista, no recuerdo el medio exacto, pero contaba que él estaba muy entusiasmado porque la gente viera el resultado que lograron. Yo hace poco volví a releer el Eternauta, y nada, no sé con qué esperarme, la verdad. Yo creo que va a estar bueno, ¿no? Yo creo que sí. Yo le tengo fe a Stagnaro. Soy una seguidora, bueno, desde la época de Pizza, Birra y Faso, Ocupas. Hasta ahora no me ha decepcionado. Con sus más y sus menos, porque ha habido algunas que me han gustado más que otras. Pero digo, no he visto productos malos de Stagnaro. Así que estamos a la expectativa. Nunca mejor dicho. Nunca. Bien. Mejor dicho.